Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos y amigas, estar ya lista para compartir con ustedes esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre inyectada de mucha energía al saber que usted puede compartir con nosotros gracias a nuestras radios amigas como son Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz del Santuario de Baños, así como también Radio Inca Pirca en Cañar. En este programa voy a tener el gusto de compartir esa reflexión que la hacemos de manera cotidiana, recordándoles que todo problema tiene solución, y a su vez compartiremos con un invitado para ofrecerles la serenata del día. Así que nos vamos a ir preparando para hacerlo. ¿Y qué tal si ya empezamos con nuestra reflexión? Y esta lleva por título Nahuel quiere cantar. Y dice así: vete y no vengas más, la música no es para ti. Al escuchar a su profesora, Nahuel se puso muy triste y completamente confundido y frustrado. Abandonó la clase de canto. No hay nada más triste para un niño que oír de labios de un mayor en el que confía que justo lo único que desea hacer en su vida no es para él. Por suerte, Nahuel era un niño muy seguro de sí mismo, y la negativa de su profesora de canto de seguir enseñándole le sirvió como impulso para buscar su propio camino. Le esperaban momentos de mucha desesperación que sabría enfrentar con todas sus energías. Comenzó escuchando todo lo que llevaba en sus manos y entrenando su oído con disciplina. Una tarde se dijo: si aprendemos a hablar imitando, ¿por qué no hacer lo mismo con la música? Así fue como empezó a imitar a sus cantantes favoritos, pero tampoco conseguía demasiado con ello. Podía imitarlos, pero algo había en su voz que sonaba sumamente raro y descontrolado. Una tarde, mientras dejaba pasar el día sentado en el barco de un parque, se le acercó un joven que traía un inmenso armatoste en una mano, su contrabajo. Nahuel no perdía un solo momento para aprender más cosas relacionadas con el mundo de la música, del que se sentía totalmente enamorado. En un momento el joven le dijo: tú tienes una voz maravillosa. Tu problema es que no confías en ti e intentas hacer lo que hacen otros. No dejas fluir tu propia voz. Sería bueno que tomaras clase para aprender cuestiones importantes respecto a la técnica, pero antes de ello tienes que encontrar tu voz. Desde ese día la vida de Nahuel cambió para siempre. Comenzó a soltarse y lo que encontró que era capaz de hacer con su voz lo dejó asombrado. Atrás había quedado ese día en el que la profesora le echó de la clase, pero no en vano. Una tarde, mientras ella disfrutaba de un concierto importante que se le realizaba en la ciudad, descubrió que Nahuel era uno de los cantantes principales. Al finalizar el concierto, se le acercó y le pidió disculpas por haberle tratado tan duramente aquella tarde. Nahuel ya había andado demasiado y se sentía a gusto consigo mismo. Le dijo que lo sentía muchísimo, pero que no la recordaba. Pero le agradezco que haya venido a verme, le dijo. Y ella abandonó el teatro cabizbaja, mientras él continuaba saludando a la gente y haciéndose fotos con el público. Maravillosa historia. Una muestra más de que nada en la vida es imposible, que siempre tenemos la oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacer hasta lo imposible. Así que con esto, esperando que ustedes ya tengan en casita o en el lugar donde se encuentran su reflexión, les quiero invitar para que elevemos esa autoestima. Siempre estamos haciendo la invitación para motivarnos los unos con los otros. El querernos, el amarnos, el respetarnos a nosotros mismos hace posible que ningún problema se nos haga difícil, que siempre estamos atentos para darle la solución que amerita ese caso. Entonces, el abrazo de ustedes para ustedes, compártalo con las personas que se encuentran a su alrededor. Y nosotros, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Viracocha en los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les dice, aquí les va un abrazo gigante y sobre todo acompañado de música. Había tenido el gusto de iniciar este programa con una canción que lleva por título Culqui Campana China,

desde muy pequeño empezó a estar en los diferentes espacios de las instituciones educativas, las cuales le abrieron las puertas para su educación. Y posteriormente, Nelson Humberto Ochoa, desde muy pequeño, empezó a hacer música y posteriormente se vinculó a la estudiantina del Colegio Montúfar. Así que vamos a saludar y darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado para que nos cuente su vida, el trabajo que ha tenido que realizar y que lo continúa haciendo en función del arte y de la cultura. Nelson, gracias por acompañarnos. Les saluda Nelson Ochoa para contarles algo de un pequeño episodio de mi vida y de este mundo artístico que estoy rodeado para realizar. Tengo entendido que usted empezó a hacer música desde temprana edad. ¿Estuvo ya en los escenarios de las escuelitas? Sí, sí, me hacían cantar justamente en las escuelitas. Cada aniversario de la escuela me hacían cantar a capela las canciones de la música nacional. Y a la rectora de ese colegio, de la escuela, Jesús María Yepes, que queda en Luluncoto, siempre le encantaba que yo cante. Y ella me apoyaba y me decía, sigue adelante muchacho, que tienes una bonita voz y tienes un buen futuro. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de Nelson Humberto Ochoa cuando era niño? Ya, tenía muchas inquietudes, era introvertido, siempre me gustó el arte, era apegado mucho a la música, al canto, y me gustaba también, heredé el dibujo. En cada aniversario de la escuela me hacían hacer los murales de Simón Bolívar. Era la única persona en la escuela que hacía esos dibujos artísticos en la escuela. Entonces, desde muy niño era muy introvertido, era muy bondadoso. Sufrí mucho el bullying porque había muchas personas en esta escuela. Había gente buena, había gente mala, gente pobre, gente rica, con sus comodidades. Entonces siempre el bullying existió desde esa temporada. Había muchachos que siempre por su dinero nos hacían de menos, siempre nos trataban de aplastarnos, pero yo siempre, nunca me dejé, siempre trataba de impulsar a los más necesitados. Desde ahí supe la necesidad de que algún día yo tendría que hacer algo por el arte. ¿Usted sintió el apoyo siempre de su madre porque también cantaba? Sí, siempre tuve el apoyo de mi madre. Ella cosía delantales. Con eso nos sustituía a los tres hijos que somos de diferente padre. Ella cantaba muy bien, en la casa donde ella estaba siempre los vecinos le aplaudían porque tenía una bonita voz. Y yo era el tercero que también igual cantaba y mi madre también me impulsaba que siga adelante, que yo también tengo una buena voz. Yo cantaba, imitaba la voz de Joselito, que en esa temporada se le escuchaba, era una voz lírica muy hermosa de este español. Entonces yo le imitaba igualito, siempre en la radio tratábamos de imitarle a él, y mi madre también a otros artistas nacionales, como Carmencita Lara, tenía la voz parecida a Carmencita Lara, y siempre decíamos, vecino, usted ha tenido hijos artistas, tiene familia artista. Pero en esa temporada, desgraciadamente, solo había el radio a válvulas que se conoce ahora. No era muy conocido la técnica para poder superar esas situaciones de la música. Nosotros vamos a seguir dialogando con nuestro invitado Nelson Humberto Ochoa, pero antes vamos a escuchar una de las interpretaciones que nos comparte aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como es Belleza Interior. ¿Esta es creación suya? Sí, sí, es creación mía. Gracias a un programa que un amiguito que se llama Edwin Proaño, que es de acá del barrio del sur, es una persona que es muy metida en lo que es la electrónica, también fue músico, también fue un genio, y él me puso un programa en la computadora. Un programa que se llama el Bandina Fox, un programa que maravilloso me cayó, aunque sea a la vejez, donde se aprenden ritmos muy fuertes como el jazz, el bossa nova, porque es muy imposible a una persona de bajos recursos poder estudiar esos estilos de música si no hay recursos. Pero gracias a él pude estudiar ese tipo de música y por fin, a mi edad, logré hacer mis composiciones como este canto, esta canción que se llama Belleza Interior. ¿Y nace por qué? Nace a raíz del amor que se tiene a una mujer, que uno se busca siempre una compañera que sea franca, sincera, transparente, que no haya confusiones con la pareja, porque desgraciadamente en el medio siempre no hay las parejas acordes a sus ideas. Siempre hay las separaciones, las inconvenientes de ideología. Entonces, por eso salió la persona que le dedicó esta canción, una persona sincera, honesta, que el momento que estuve caído me dio la mano. Que hay en tu interior pureza de amor, ternura, honestidad, belleza interior, y cada mañana rezándole a Dios que tu gran ternura no cambie jamás, y tu corazón y el mío unidos por la fuerza del amor. Estrechame en tus brazos, vamos a encontrar mi mundo de amor, un paraíso de color. La lluvia al caer en la tarde, fogata ya en mi corazón, y tus lindos ojos brillan cuando estoy con vos. En mi mundo interior, la fuerza de mi corazón. Y tus lindos ojos brillan cuando estoy con vos. Y el amor se desborda cuando estás a mi lado. Cada suspiro en mi almohada, el amor no se acaba. Cada mañana al despertar, yo te miro llegar. Cada vez improvisado, cada sueño anhelar, solo tú lo haces realidad. Colegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos avanzando en esta etapa de Nelson Humberto Ochoa y llega al colegio, precisamente a ¿qué institución? Al Colegio Montúfar. Yo quería reiterarte de antes en una párrafa que dijiste, no es el Colegio Mejía, sino es el Colegio Montúfar. es el Colegio Montúfar donde yo me inicié con el canto. Estuve los primeros años, formamos el grupo Estudiantina, que fue en 1978-1979, que hubieron los conciertos de Coca-Cola. Nosotros participamos con el grupo Estudiantina, yo era el cantante, llegando a las finales con ese programa del concierto de Coca-Cola. Ahí fue mi influencia con la música, sobre todo con el rock clásico, que siempre me ha gustado. Pero igual, ahora que tengo uso de razón, comprendo que todo estilo de música tiene su razón de ser. Igual como la música nacional, como la música de afuera. Es algo, unas armonías muy lindas. Ahí fue mi inicio en el canto y en la música. ¿Cuánto tiempo permaneció en la Estudiantina? Durante unos 2 o 3 años estuvimos con la Estudiantina del Colegio Montúfar. Luego, ¿cuál fue su proceso? Me imagino que se graduó. No llegué a graduarme. Sinceramente, y al segundo año que estuve en la nocturna, porque yo estuve en la nocturna, por circunstancias de la vida tuve que salir, dejé de estudiar. En la Estudiantina que estuvimos, quiero hacer un recordatorio de Lenin. Lenin fue el guitarrista del grupo y fue el presidente de la Jueves. Llegó a ser un político durísimo el guitarrista que tenía de la Estudiantina Colegio Montúfar. Y logramos hacer buenos amigos, y ahora no sé dónde se encuentra Lenin. Yo le pido un aplauso para él, porque fue un gestor de la política y todo eso, se infiltró en mucho, y que llegó a ser presidente de la FEGUE, Lenin Reyes. Y realmente yo seguí en la música, seguí luchando en la música. Tengo entendido que usted también se vinculó a algunos grupos musicales. Sí me vinculé a algunos grupos musicales de acá del sur, como fue el grupo Éxodo de Pato Endara, el grupo Caravana con Cristian Silverio. Tuvimos un trío también de música nacional, que es con el señor Lucho Candonga, de aquí de Caravana del Sur, de Chimbacalle, con el señor requintista que era muy buenazo, que se llamaba André. Y algunos artistas que también representaban ahí en esa época, los tríos, dúos de música nacional, y por supuesto con el grupo Éxodo y con el grupo Años Dorados y con Caravana, que hicimos también, que hice mis debuts como bajista y como intérprete. Nelson, ¿podemos nombrar algunos de estos grupos musicales? O por lo menos conocer quiénes estuvieron en Éxodo, quiénes estuvieron en Años Dorados. Para comenzar con el primer grupo, que es más querido para mí, de Pato Endara, es un luchador de la música, es un licenciado de la música, sé que ya egresó Pato Endara, tiene Pro Espejo en la academia, en las multifamiliares, tiene una su academia. Él fue el director del grupo Éxodo, con Víctor Pozo, que era el bajista. Teníamos el baterista que se llamaba Vinicio y mi persona, que era que yo tocaba la segunda guitarra o a veces la primera guitarra. En el grupo Años Dorados pasé por fue un momentito espontáneo de Patricio Montúfar, de Armando Manzano, que era el giostero de aquí del grupo, y un baterista que se llamaba Marcelo. Entonces ese fue del grupo Años Dorados. Y de Caravana del Amor, que fue con Cristian Silverio, igual que fue mi compañero el Chalo, que ahora es el famoso Sandro, que es bien conocido en Yo Me Llamo, que fue mi compañero también en esa época de los grupos de música. Vamos entonces nosotros a escuchar otra de las canciones de Nelson Humberto Ochoa. Y esta lleva por título Sin Ti Mi Jardín Es Un Desierto. ¿Puede llegar a ser un jardín el desierto? Sí, le cuento que realmente, ya que hablamos de esto, gracias al programa que yo tuve, que les conté hace rato, de Edwin Proaño, que me trajo, logré estudiar lo que siempre me ha gustado a mí, el bossa nova y el jazz. Entonces yo estoy tratando de romper los esquemas, porque me he ido a la Cuchara Mama, me hice amigo de Carlitos Tobada, que es de la Sinfónica Nacional de la Cuchara Mama, y estoy buscando un apoyo para lograr mis trabajos presentar en la casa en el Teatro Sucre. Pero desgraciadamente se me hace muy difícil por tratar de reunir los músicos y hacer en vivo mi música. Entonces yo prácticamente estoy tratando de difundir, de innovar un estilo nuevo de música, combinando el blues, el jazz, el bossa nova, el soul, el disco, el rock and roll, con la cumbia y con el son. Entonces, este Sin Ti Mi Jardín Es Un Desierto es una combinación del bossa nova, del blues y de la cumbia. Como ustedes saben, amigos, amigas, siempre es el momento de la interculturalidad, del espacio de escuchar a los propios protagonistas y sobre todo también de dar el espacio necesario para que puedan difundir el trabajo que vienen realizando. Bueno, nos vamos a escuchar este tema musical y regresamos con Nelson Ochoa. Tiempo avanza, Nelson, usted sigue creciendo en edad y nunca para de crear canciones y también de pensar en proyectos que pueden estar al servicio de la comunidad. Y es así que usted está por desarrollar, por crear un espacio que se llama Pobre Diablo. Ha pasado el tiempo y yo cuando estuve una regresión hace rato de mi pasado, cuando yo vine de Venezuela, de Colombia, yo trabajé con unos venezolanos, colombianos y argentinos. Hicimos una carpa de las artes, donde hacíamos a las marionetas cantar, como a Julio Jaramillo, como a los Panchos, como Carlos Gardel. Entonces nosotros hacíamos cantar a las marionetas. ¿Podrías dar un ejemplo qué hacía usted con la marioneta, por ejemplo, con Julio Jaramillo? Ya, entonces, como ellos vieron mi habilidad en el dibujo y en la construcción de la marioneta, entonces me reclutaron, porque como yo también sé coser, yo les confeccionaba la ropa de los títeres. Y yo les criaba los personajes, porque a ellos los personajes no les salía tan parecido. Y como yo tengo la habilidad del dibujo y algo también de la escultura, entonces yo les hacía las caras de los personajes. Y también, como yo cantaba, entonces ellos me ponían para hacerle manejar a la marioneta y para hacerle la mímica y para confeccionar la ropa de los títeres. Pongamos un ejemplo de lo que sonaba en una marioneta en la voz de Julio Jaramillo. Ya, entonces, por ejemplo, me decían, a ver, mano, porque yo vine de Venezuela, Colombia y Ecuador. Cuando ya llegué a mi país, me decía, hermano, bueno, ahora, como estamos en tu país, creo que me parece que vamos a sacarle al personaje a Julio Jaramillo. Entonces le dije, encantado. Inclusive, ya Julio Jaramillo le hice una guitarra. No que salga así nomás, sino le hice con una guitarrita. Fue una presentación, me acuerdo que fue maravillosa, que la gente nos daba un dinerito. Y me dice, ¿qué canción vas a cantar? Y les canté esta canción que dice, no puedo verte triste, porque me matas tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Entonces, ¿y cómo se llamaba esa marioneta? Julio Jaramillo. Ah, precisamente él era el artista. Sí, él era el artista. ¿Cuál fue esa experiencia que usted obtuvo en este recorrido por algunos países y también de compartir la cultura ecuatoriana y de abstraer también aquella de estos países en los cuales usted viajaba? Para mí fue un avivamiento, despertó mi tercer ojo. Nosotros decimos el tercer ojo al que le tenemos apagado, ¿no? Hay muchas cosas tan bonitas que un artista debe crear y hacer. Entonces despertó en mí. Y si yo puedo hacer esas marionetas, yo puedo confesionar, ¿por qué si yo estoy aquí yo puedo hacer una escuela de marionetas con obras, con obras y hacer una escuela de marionetas? Esa es mi idea ahora, y por eso yo trato crear este Centro Cultural Pobre Diablo con el conocimiento que yo tengo del dibujo, de crear las marionetas, de hacer títeres. Entonces digo, qué bueno, incentivar para que los jóvenes en estos barrios del sur, ustedes saben que existe mucha gente vinculada en la droga, en el alcohol, y yo pasé por esas etapas, caí también en esa espantosa realidad, pero gracias a Dios y gracias a mi voluntad, como dicen ustedes, por medio del amor de sí mismo, que hay la voluntad necesaria para quererse a sí mismo y poder vencer todos los obstáculos. Entonces dije, no, aquí está mi oportunidad para hacer conocer el teatro, para trabajar por derecha, para ganarme mi sustento y para, lo más importante, apartar a los jóvenes de las drogas y del alcohol. Bueno, habíamos hablado de esta gran época de creación, el espacio para los niños, para los jóvenes. Quisiera que usted nos comente qué se necesita para ser parte del Pobre Diablo. Lo que se necesita, una buena predisposición, constancia, que yo siempre pido, constancia y disciplina, que es lo más importante, yo creo, que para todo en la vida, y que simplemente hay el amor para aprender el arte de la música, el teatro, la pintura, que hay ese amor para poder sacar adelante sus aspiraciones de aprender y de ser un artista y figurar en el medio artístico de aquí nacional. Seguimos con música y nuestro siguiente tema que escucharemos a continuación es Deprisa como el viento. Justamente este tema tiene una combinación de música disco con cumbia y son. Entonces, esta canción también igual tiene, cada canción tiene su vivencia, su experiencia, y esta letra va al romance, al corazón, que el amor más querido viajó y le dejó a la persona en su culmino de vida, solo, abandonado. Entonces más o menos tiene que ver con esto. También es lo típico de mis canciones, que tiene influencia de música disco y de la cumbia y del son. deprisa como el viento. Te fuiste sin decirme ni un adiós. Amanece pronto el día, no te veo llegar. Te escapas como el agua que corre entre mis manos, se me va. La tristeza de mi alma me quiere embriagar. Vuelve pronto, regresa junto a mí. Ven conmigo, te haré muy feliz. Te pisa como el viento, te fuiste sin decirme ni un adiós. La tristeza de mi alma me quiere ahogar. Te pisa como el viento. Corres como el viento, cruzando la ciudad. Solo tu recuerdo me viene a buscar. Vuelas como el ave, de lugar en lugar. Vuelve, mujer viajera, estoy cansado de tanto esperar. Tu sonrisa me llena de aliento interior. Me duermo en tu mirada, amor. Con tus caricias y tu calor, corres como el viento, cruzando la ciudad. Vuelve, mujer viajera, a llenar mi soledad. Mi soledad. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas oyentes, que comparte con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Nelson Humberto Ochoa. Vamos avanzando y quisiéramos conocer esta fase de la creación, de componer melodías y sobre todo de esta fusión, estos estilos de música que usted combina. Y bueno, el público sin duda quiere conocer el porqué. Durante mucho tiempo, desde que estuve en la estudiantina del Colegio Montúfar, cuando yo cantaba rock and roll, cantaba música de los Beatles, había un profesor que me decía: Nelson, ¿por qué te dedicas solo a cantar la música de afuera, si la música de aquí también es linda? Me llevó a un espacio de Chimbacalle y le dije: mire, señor, yo no solo canto la música de afuera, también me encanta la música nacional. Y con el grupo, un trío que hicimos de ahí, de la Caravana del Sur, tocábamos San Juanitos, Pasacalles, tocábamos pasillos, tocábamos boleros, y el señor vio que yo tenía habilidad para todo. Entonces yo le digo, desgraciadamente, los artistas aquí no tienen que luchar por un solo ideal de estilo de música, sino deben haber todos los estilos. Por ejemplo, en esa temporada a mí me gustó siempre el rock and roll y me gustaba la música de los Beatles, como me encantaba Julio Jaramillo, como me encantaba el dúo Benítez y Valencia. Entonces yo algún rato decía, Dios mío, ¿cuándo tendré la influencia o el conocimiento de poder fusionar el rock clásico con la música tropical, ya que ninguna persona hace en el país esto? Entonces, gracias a este amigo que me dio este programa, le digo: Ñañito, discúlpame, podría hasta besarte los pies, porque me diste algo que a mi vejez y como músico siempre he querido realizar: fusionar los estilos, rompiendo todo esquema de la música, fusionar los ritmos de afuera con los ritmos de aquí, sobre todo con la cumbia, con el son, fusionar lo que es el blues, el jazz y el bossa nova, que son ritmos de ricos en armonías, ricos en cadencias de voz. Entonces digo, ¿por qué no fusionar? Y se me dio la oportunidad y logré hacer lo que siempre he querido, fusionar, unificar los estilos de música. En este caso, al hablar de fusión, quiere decir, Nelson, que usted piensa, escribe sus canciones y luego les pone el estilo que usted estima pertinente. Es decir, no toma canciones que han sido las tradicionales, que ha amado el público, para ponerles estos cambios, estos arreglos, como se dice. Innovaciones, ya. Entonces, no se toma eso, no se toma las canciones tradicionales, estrictamente creaciones suyas. Sí, no, prácticamente, entonces aquí les vengo a aclarar una cosa, dos situaciones bien importantes. Antes, como Nelson Humberto Ochoa, mi seudónimo musical es Yo Soy Sutil y Melodioso, como mi nombre artístico. Y cojo influencias, porque el jazz y el bossa nova que este programa tiene es New Ways. No son armonías conocidas, sobre todo en el medio y creo que tal vez en Sudamérica, no son conocidos estos estilos, vienen de Europa. Entonces yo cojo influencias de eso, y las partes, por ejemplo, de jazz, yo cojo una influencia de un ejercicio de jazz o de un ejercicio de bossa nova, que hay muchos ejercicios, muchas melodías tan hermosas, entonces yo cojo esa influencia, y el momento de la cumbia, del son, Y de las partes que canto, esas son totalmente inéditas. O sea que tengo un tanto por ciento, un 20% de influencias del jazz y del bossa nova y de otros estilos, con el 80% de la creación, de la vocalización y de la creación musical que se crea con los siguientes ritmos de la cumbia, del son. Todo proceso, todo cambio, todo estilo que se le ponga a la música debe crearse para así poner estas innovaciones y no tomar aquellas canciones que han sido históricas con los ritmos tradicionales, porque esto como que daña, degenera. ¿Qué piensa usted? Ya, yo les voy a contar a breves rasgos, no sé si me permiten. Yo, mi otro amiguito que tenía la música se llamaba Fabián Velasco, de Los Perros Callejeros. Él alguna vez me llevó a su banda, me dice, Ñañita, nosotros estamos haciendo el Pasacalle Rock, el San Juanito Rock, y metían efectos como el distortion en la guitarra, que totalmente, o sea, yo respetando mucho la memoria de él, él intentaba hacer, habían cosas muy hermosas que él hacía, pero no estaba de acuerdo que meta esas distorsiones, esos efectos para la música nacional. Si la música nacional es totalmente acústica, yo como he visto que algunos grupos, cuando se presentaron aquí en Quitumbe, que tocaron de música nacional, pero metiendo la música clásica y algo de jazz, que quedó muy hermoso y que a la música le estiliza, le da profundidad, le da un realce, aparte de sus raíces, ¿no? Y por eso, sinceramente, un aplauso para la gente que lo hace y lo hace correctamente y bien, sin dañar los esquemas. Pero hay mucha gente que por componer lo dañan totalmente, lo destruyen sus raíces con sonidos totalmente feos, que es como, por ejemplo, para el metal. Entonces eso no creo que vaya con la música nacional, y con muchos amigos que les he dicho no. Y eso me ha pasado a mí hasta ahora, que por eso yo me encuentro solo, sin los músicos, porque desgraciadamente los músicos que siempre me han tocado del grupo EXO, del grupo que les cuento, siempre querían grabar, y yo les digo, pero ¿por qué no hacemos unas nuevas canciones? ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué no creamos nuevas canciones con nuevas armonías? Si el cerebro es bonito para el ser humano, del músico crear, y la mayoría de los grupos que tienen, no, Ñañitos, que tenemos que coger la música de los Iracundos, vamos a grabar la canción de los Iracundos, vamos a casar la música de los Ángeles Negros, de los Terrícolas, y así sucesivamente, y de los cantantes, como me decía usted, porque para mí me parece muy deprimente, respetando mucho el criterio, desgraciadamente la gente aquí está acostumbrada a copiar y no a innovar. Pero si hay cerebro para hacer muchas cosas importantes, ¿por qué no innovar, crear algo nuevo, que no coger raíces que ya están con su profundidad, que han pasado? Yo sé que quieren renovar la época de ellos, pero hasta cierto punto dañar la imagen de ellos tratando de recrear, y él prácticamente muchas veces se los daña, como muchas veces también se los innova a las canciones. Vamos entonces nosotros a escuchar otra de las creaciones de nuestro invitado Nelson Humberto Ochoa, y esta lleva por título Esencia. Les cuento que esta canción, Esencia, es una de las canciones más hermosas, como Me Sentí Mi Jardín Es Un Desierto, porque para cada cantante que hace sus canciones, como tanto cantautor que existe en el mundo, siempre hay canciones con más peso y otras canciones con más armonía. Esta canción, Esencia, habla justamente de la sustancia, del ser humano que está cansado de llevar una vida negativa en las calles y que quiere cambiar a sí mismo, y que habla de la corrupción de la gente, de que habla de que el ser humano puede cambiar y que debe haber amor y paz para que la gente pueda transformar sus ideas, coordinación y todo eso. Entonces, más o menos de eso habla esta canción Esencia. Proyectos de Nelson Ochoa, a más de la creación de este Centro Cultural Pobre Diablo. Y bien que me dicen, yo les agradezco mucho, les pido que un Dios le pague a ustedes, porque me están, y yo desgraciadamente me sentía muy triste en estos años, tengo mi compañera, las enfermedades vienen consigo mismo, y muchos artistas que se han muerto sin poder realizar sus sueños, y yo les digo de corazón, yo soy un artista nuevo que estoy haciendo aquí en el medio, impulsando un nuevo estilo de música, y yo quiero que se me escuche, porque he estado detrás del closer, porque inclusive, basando las palabras antes, yo participé hasta en AOTI, en Palmares LAR. Mi meta y mi sueño fue hacerme conocer a nivel internacional, hacer quedar bien en el Ecuador, hacer que aquí hay gente que tiene pensamiento, creatividad, y que podemos sacar nuevas armonías, nuevos ritmos. Entonces yo me siento con esa cruz a cuestas, y gracias a Dios quiero salir del closet, quiero que la gente conozca, hacerme conocer el estilo de música que estoy haciendo actualmente, y que muchos artistas en el medio, desgraciadamente por la posibilidad de bajos recursos, no podemos hacer conocer al mundo nuestro talento y nuestra creatividad en la música. ¿Qué pasó en el Festival de la OTI? Participé 3 años en el Festival de la OTI. Justamente en esa época estuvo Gustavo Pacheco. No le pude conocer, y soy un gran admirador de él, porque Gustavo Pacheco y Jinson, yo les admiro mucho a estos dos artistas, que fueron luchadores, emprendedores. El caso de Jinson, que no pudo vencer las drogas y el alcohol. Gustavo Pacheco fue el director de la Sinfónica justamente en esa época de la OTI. Yo mandé, fui el primer año, fui el 85, el segundo año fue el número 45, y el tercer año fui el 102. Desgraciadamente, todos mis temas que yo mandé, con el esfuerzo que en esa temporada, que hacía un esfuerzo para ir, porque en esa temporada, llegar a un estudio de grabación, se necesitaba mucho sacrificio y mucho dinero. Y desgraciadamente llegué a la OTI y llegué a comprender, y muchos amigos me decían, estás luchando uno contra 100, porque realmente tienes que apadrinarte. Yo tengo una canción que se llama Vida Equivocada, que habla de una reflexión profunda del padre y la madre que caen en las drogas y en el alcohol y nunca pudieron salir, y el hijo sale artista. Esta canción yo mandé a la OTI, y desgraciadamente un amigo me dijo, hermano, esas canciones fueron a la basura. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí es el apadrinazgo, y realmente no, nunca te van a parar bola. En el tiempo que salió también esta canción, que fue Viña del Mar, con este señor otavaleño que llegó a las finales representando al Ecuador. Bueno, queremos agradecer la presencia de Nelson Humberto Ochoa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber brindado la música que usted piensa que tiene interés de que la ciudadanía, el pueblo en general, lo conozca. Sí, estoy muy agradecido. Gracias a usted. Le digo sinceramente de corazón, le agradezco mucho de corazón, ya que me está dando esa pauta, esa pequeña gradita, porque yo siempre he dicho a mi familia, y mi familia también siempre me insultan, me hablan, me dicen que siempre paso con la guitarra, por eso me pusieron el pobre diablo, porque ando de arriba para abajo con la guitarra, con mis pantalones remendados, pero les digo, yo tengo mis ideas, yo tengo en mi cabeza muchas canciones hermosas, que con el tiempo pueden ser una de las mejores del medio y representar quizás a nivel internacional. Y nos despedimos con una canción que lleva por título Amada Tierra. Esta canción es dedicada a la mamá Pacha, de la contaminación que hemos estado sufriendo con la madre tierra, y que debemos hacer una reflexión para matar esos tóxicos, matar el smog, hacer conciencia, crear un mundo ecológico para que la tierra nos dé el alimento que antes nos daba, sin tóxicos, sin toxinas, y poder defender a la madre tierra, que siempre será nuestro hogar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Ardijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶